Pensé camino al mar, punta Maroma, que es del amor y el aroma, que es de la luna y su ronda y casa del sol, de lugar. Allí en donde el mar verde ya no es más luz, cuando pierde lo intangible por volverse inmensa y verde realidad. Tempranito de mañana, con la luz multiplicada en los reflejos infinitos de esa mar voz de campana, donde el faro vigilante pongo el sur rumbo a levante, voy en busca de esos puertos donde no aviste recuerdos, voy dejándome nostalgia tras nostalgia en el camino que reunía al vuelo estival de tus amores peregrinos, y entre el ocre y el bermejo, tonos pardo y golondrinos de otras tardes pinceleadas, sería moro fuera abrigo de tus labios que hoy presentes por ausentes me han llevado a recordar. Al mar, adivine adivinando que me atrae hacia el Caribe, donde la vista no alcanza a remontar su espacio libre, donde la luna es de plata y el olvido sabe a sal. Vuelvo camino al mar, mar de mi alma que a tiempo amaina la pena del viajero sin hogar. ¿Acaso ayer fuera un sueño y tu amor loca fantasía de una calorada noche que enredando me perdía? Porque fueras para siempre y cuando fueras para mí. Solo sé decir con los ojos cerrados que el dolor de hoy no tenerte al final se hizo más prolongado y fuerte que la dicha que encontrara junto a ti. Al mar, adivine adivinando que me empuja a sus dominios, donde parten las estelas y prometen los caminos, mar donde los sueños mismos aprendieran a volar. Vuelvo camino al mar, mar de mi alma que a tiempo amaina la pena del viajero sin hogar. Vuelvo camino al mar, mar de mi alma que a tiempo amaina la pena este viajero sin hogar. A este viajero sin hogar, a este viajero sin hogar, a este viajero sin hogar. Muchas gracias.